no. Sí. Y se va así, y llega a la casa y sigue pensando en ese final. Y uno, no, no. ¿Cuál es el tuyo? Voy a decir Titanic. Jack hubiera podido salvarse. Y la había historia, espacio. Había espacio en la tabla. Y después de tanto luchar y de ese romance tan intenso, pues se merecían estar juntos. ¿Juntos? ¿No? ¿Será? ¿No será? Yo siento que ya se hubiera aburrido. ¿Tú crees? Sí, porque yo creo que es como esos amores de vacaciones. Pero es que él era voltajudo y el voltaje nunca aburre. Uy, perdón. Oye, qué gran frase. Consejo ahí para la vida. Okay. Busquen, pero busquen. Depende de la edad. Depende de la edad, es cierto. Y el nivel de voltaje, porque también... Sí, eso sí es cierto. Y la terapia tampoco aguanta. Y entonces se subiría la tabla. Sí, sí, hubieran terminado juntos, llegado juntos. Es que uno sufrió mucho. Pues yo la vi más niño, por supuesto. Más niño, digo. Yo la vi de niño, pero... Y sufrí. ¿Cómo así que se va a morir ahí congelado en los brazos de ella? Tú no, por favor, dime que tú hacías lo que yo... Tal vez no, porque yo soy muy rarita. Pero tú no hacías como el... Con tu boquita el sonido del pito que no se escucha. No lo hice. Ay, viste, es que yo soy rarita. ¿Cuál es tu película? ¿A qué película le cambiarías? Interestelar. Interestelar me da angustia ese sí. final. Porque digo, ¡pero está ahí! ¡Por favor! Sí, ese es que se complicado. Encuentren. Es complicado. No, me da ira. Que tenían que estar juntos. Claro, uno busca finales felices en es medio cierto. De... Es cierto. Y da rabia. Digamos que él es bueno para... Nolan es los bueno finales, para esos finales raros. Sí. Porque con Inception, es sí. el mejor, para mí es el mejor final de película. Porque es lo deja uno así. Sí, boquiabierto. ¿Será que sí? ¿Será que se cayó? ¿Será que siguió? ¿Será que él es bueno en eso? Así que ese sería el bueno. final que yo cambiaría. Estarían juntos nuevamente todos. Muy bien, entonces hasta para que nos respondan a través de arroba la X más música en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en X, en Threads. Hablando hoy de finales de películas que cambiarían. Esta es la X, escuchemos a los Alabama Shakes con esto que se llama Don't Wanna Fight. Are we human or are we dancer? Mañana es de la X103.9 FM. Un día como hoy salió What's the Story Morning Glory. Sí, señor, un día como hoy en el 95 sería la canción que le daría nombre al segundo álbum del grupo de los hermanos Gallagher. Okay. La gente sigue cantando, tan felices. Y se habla de, se estuvo hablando de quién dio el primer paso en la reconciliación. Dicen ¿Quién fue? ¿Liam? Sí. Obvio. Liam lleva mucho rato remando. Sí, hijo, admitió que dio el primer paso para contactar a Noel. Yo lo llamé, pero... No. Veamos cómo amaneció. No quiero que piensen que soy un tipo blando. Él quería hace rato. Igual dice que hubo una figura muy importante de intermediaria y fue... Ya se levantó, dijo... Morning, Bombo Clarts. La mamá. Le echa la madre a todo el mundo en jamaiquino. Bombo Clarts. La mamá Peggy fue la que también. ¿Ah, sí? Sí, hizo ahí como. Ay, abrácense. Yo no me paro aquí hasta que no se abracen. Claro. Y se abrazaron y ya hicieron las paces y ahora solo recogen dinero. Sí, claro. Entonces, eso pasó por ahí. Y un día como hoy, en el 95, salía esa canción. Le están preguntando a Liam en redes sociales qué canciones va a tocar. El set list. Pues iba a tocar Slide Away y dice, no la tenemos en el setlist, pero déjeme ver qué hago. Así contesta. No, lo siento. Dice, Liam, ¿cómo así? Pagué $400 por esta boleta. Lo siento. Dice, lo siento, no está en el setlist, pero déjeme ver, yo hablo con Neil a ver qué dice. Déjeme así qué contesta. Puedo hacer. Siquiera me avisó con tiempo. Es muy chistoso. Es muy divertido. Cómo usa Twitter. Oye, qué emoción, ¿tú qué canción...? No todas, no, es que tú con todas, es que no hay canciones. Con que salgan, ya. Ya, con que salgan juntos. Va a decir, ya pagó la boleta. Bamba Clarts. Ese va a ser un gran momento. Sí, claro. ¿Cuántas camisetas de Oasis tienes? Prenas 10. ¿En serio? Sí, wow. Ya... O sea. Ese es un amor verdadero. Ese es un amor verdadero. Se me han ido dañando, entonces, claro. Obvio. Las voy abandonando, las voy dejando como para pijamas y cosas así. Sí, yo para domingos. Eso está bien. Sí, claro, pero pónganlo así. ¿Qué ponemos? Ah, no sé, pongamos Acquiesce. Esa no la tiene usted ahí. A ver. No creo. Tengo una cosa decir, y es que sí, Acquiesce, Walls de Louis Tomlinson, es hecha a imagen y semejanza de Acquiesce. ¿Sí? Sí, claro. Él estuvo por de noticias. Óyalo. Ah. Acquiesce. ¿Han visto a la señora? No. Llegó la nueva Chevrolet Colorado, una pick-up brutalmente confortable con nueva suspensión para conquistar los caminos más rudos. Brutalmente potente con 207 caballos de fuerza y gran torque. Brutalmente conectada con Wi-Fi integrado y brutalmente segura con OnStar. Nueva Chevrolet Colorado, brutalmente confortable. Visita un concesionario hoy. Sweet the Hosier, Mañanas de la X, Billie Eilish y Phineas han revelado su preferencia en las elecciones presidenciales. TMZ ayer titulaba de manera muy interesante y provocativa, decía, le siguen la pista o le siguen el liderazgo a Taylor Swift, lo cual debe llenar de ira a Billie Eilish. Claro. Sí, sí, TMZ diciendo, Billie Eilish sigue los pasos de Taylor Swift y apoya a Kamala Harris. Sí, eso fue lo que pasó ayer a través de sus redes sociales. Invitaron a la gente al registro de votos porque ayer se celebró el Día Nacional de Registro de Votantes y en medio de la invitación a inscribir el voto, pues quedó claro ellos a quienes están apoyando para estas elecciones. We are voting for Kamala Harris and Tim Walz because they are fighting to protect our reproductive freedom, our planet and our democracy. We can't let extremists control our lives, our freedoms, and our future. The only way to stop them and the dangerous Project 2025 agenda is to vote and elect Kamala Harris. Vote like your life depends on it, because it does. Entonces, ellos pelean por nuestras libertades reproductivas, nuestro planeta y nuestra democracia. No podemos dejar que los extremos controlen nuestra vida, nuestras libertades y nuestro futuro. Y la única manera de detenerlos a ellos y su peligroso proyecto 2024 es votando por Kamala Harris. Estas son Mañanas. Teddy Swims con Lose Control en Mañanas de la X. Silvia Pérez Cruz, la voz más bella, versátil y libre de las dos últimas décadas, viaja por lo acústico a la clásico en su tour Toda la Vida. Un día, este 22 de septiembre a las 4 de la tarde en el Teatro con Subsidio. Más información y boletería en tuboleta.com o en las taquillas del teatro. Y hablando de músicos que están metidos de alguna u otra forma en política, Pharrell Williams, el reconocido productor estadounidense y también actual director creativo de la casa HMLB en términos de moda, ha dicho que le molesta la política y dice que le gusta que la gente ayude, pero intente ayudar a la gente, pero que le molesta profundamente cuando las celebridades arrancan y empiezan a dar este mensaje político. Él estuvo hablando en una entrevista, estuvo diciendo una cantidad de cosas de su carrera musical. También, pues como hay elecciones, entonces le hablaron por ese lado y dijo, no es necesario, yo no soy una persona que quiera relacionarse con la política. Okay. No me gusta. Y por eso mismo, no me gusta cuando las celebridades le dicen a las personas por quién votar. Claro. Hay celebridades a las que respeto, que tienen una opinión, pero no todas. Sí, está bien que tengan sus opiniones políticas y que las expresen, pero en realidad termina saliendo más mal que bien para ellos. Siempre. La experiencia y la historia nos ha mostrado que no importa la causa a la que usted adhiera políticamente, siempre esa causa lo va a traicionar como músico. Sí, se voltea. Todo, siempre ha pasado, siempre, siempre. Cuando George Harrison hizo el concierto de Bangladesh, con el fin de recoger plata para los damnificados de la guerra civil allá y todas esas vueltas, se robaron la plata. Cuando Bob Geldof hizo Live Aid, el concierto famoso de Freddie Mercury, se robaron la plata. Y, y se les dice y se les advierte, no se metan en política, no hagan eso, porque es que ellos lo ven como una causa humanitaria y después llega la Cruz Roja y les dice, no, están haciendo las cosas mal. Pero el ego de los artistas y la arrogancia de los artistas los lleva a publicar esos, ese tipo de mensajes. Y cuando arrancan los políticos a ejercer, como dicen las abuelas, los abuelos, las mamás y los papás, empieza Cristo a padecer. Gran dicho. Sí, porque muchas veces no cumplen lo que dicen o hacen otras cosas. Todo el tiempo. Y pues ahí queda, ya quedó casado el artista con ese político. Y queda casado con el para político siempre. Y después entonces le cobran con creces. Mire a Bono. Sí. Mire todo lo que le han cobrado a Bono por sus posiciones políticas. Ah. O sea, una de las quemadas más bravas ha sido la de Bono. Entonces Farrell, lo que pasa es que ahí obviamente los públicos más radicales dirán que es un tibio. Sí, ¿cierto? Eso es lo que pasa. Y a veces la gente le exige a los artistas que se pronuncien. Y eso es una bobada. Nadie tiene por qué hacerlo pero público. Pero como una figura tan visible no sí, se expresa. Sí, y es cuentos como... chimbos. ¿Por qué lo tiene que hacer? Por presión de la gente. Porque, bueno, la, sí. Porque el público presiona para generar más conversación y esas cosas. Pero pues bueno, Pharrell Williams ahí diciendo que la política, y la verdad es que la política y la música no se la llevan bien. Ya, por más que haya activistas, profesores, ilustrados, intelectuales que insistan en que todo es político, la verdad es que el arte no lo es. Por más que insistan en eso desde ciertos sectores académicos, el arte, en el momento en que el arte se vuelve político, deja de ser arte, ya. Claro. Fin, se vuelve un instrumento político y deja de ser una herramienta artística, que es, y lo y no está mal, o sea, eso tampoco está, eso no es malo, que que una manifestación estética, como una canción, tenga un mensaje político. No, está bien. Si el artista quiere producir un mensaje musical con fines políticos, está bien que lo haga, pero tiene que tener muy claro que ya deja de ser una obra de arte para convertirse en un instrumento de propaganda política de cualquier tipo. Claro. Que ya se afilia a algo. Claro. Igual y lo mismo pasa con todo. Cuando usted tiene una canción que... musicaliza un programa de radio como esto que usted está oyendo de fondo, esto que usted oye de fondo no es arte, esto es una pieza publicitaria, una pieza de fondo, sí. Y está bien también, o sea, no es que valga menos, exacto, no es que el artista se demerite por el ejercicio de la publicidad, no, al contrario. Sigue siendo una tarea bastante noble y bastante importante. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que si usted hace música para un comercial de Coca-Cola, pues su música no es arte, su música es publicidad. Publicidad. Es publicidad. Es que el arte es una cosa muy individual y muy personal. Y creo que el arte no unifica criterios ideológicos ni tiene ese propósito. El propósito del arte no es cultivar una... homogeneidad, al contrario, es construir la individualidad, es construir la autenticidad del espíritu humano. Uno está chévere, oye. Sí, ¿no? En serio, o sea, el arte conecta con un pedazo de tu alma, de tu personalidad. ¿No? Cuando conecta con todo, deja de serlo, porque no está enalteciendo el alma, no está enalteciendo el espíritu humano, ¿no? Esto es muy, muy escuela de Frankfurt, ¿no? No, pero está fantástico, muy bien. Igual él dice que va a votar y que claro. Es importante votar, pero que prefiere mantenerse al margen, que él se preocupa por su gente, por el país, pero que él dice que es más efectivo dedicarse a la acción que a mensajes. Saludos especiales a la gente que nos oye, saludos a Eric, que está oyendo, y Eric. A Natalia. Un abrazo y un beso grande. Estas son las mañanas de la X. Bueno, ayer se estaba especulando sobre la salida del disco de The Cure y Ya me inscribí a una... Otra vez. Cosa. ¿Te toca pagar? No. No. Ah, bueno. Songs of a Lost World. Entra a una página que, sí, que mando ayer por creo que por X. Ajá. Se llama Songs of a Lost World. Welcome to the Lost World. You're now signed up. Sí, no sé, tiene unos... Números romanos. Números romanos, sí, canciones. Esas son las canciones. 1-11-24. Ese es el número romano. Ah, bueno, entonces el 1 de noviembre saldrá. Sí, lo que pasa es que el número de la mitad se mueve. 10, 9, 8, 7, 6. ¿Ustedes qué tal fueron con los números romanos? Mal. ¿Saben contar? No. ¿100? Nada. ¿1000? Absolutamente nada. Sí, no. No, no, no. Es difícil. Bueno, les tengo buenas noticias porque hoy pueden comprar sus medicamentos en Cruz Verde. Aprovechen 25% de descuento en más de 2000 productos para cuidar su salud y bienestar. Exclusivo para socios del Club Válido. 18 de septiembre de 2024. Aplica para compras en puntos de venta, domicilios, llamando al 601-486-5000, en cruzverde.com o en la aplicación. Consulten términos y condiciones en cruzverde.com. Listo, ya me inscribí, ya entré a la página, dice The Cure, click to sign up. ¿Más? ¿Otra vez? Ah, no, pero no, no ya. No, porque te toca poner país. Mobile phone. Te van a llamar, te va a llamar esa, Robert. Hi. Esa inscripción. Hi, this is Robert. ¿Para qué es? No sé. Tal vez les van a mandar el disco a medianoche. Hijo, no, eso es para bases de datos, hermano. Ah, seguro. Para recoger los correos de los fans y bombearles publicidad, lo que da. Ahora, de pronto, si pasan cosas como con YouTube, que si uno está inscrito en su página, Gorillas tiene descuentos. Gorillas hace eso. Gorillas también, a los que están inscritos, mandan antecitos cosas. Sí, no, claro, ellos mandan, sí, perks. Ellos tienen regalitos y vainitas y cosas así, pero por ahí derecho. Aprovechan. Aprovechan. Bueno, pues ahí estoy inscrito en la lista de correos de The Cure para ver qué. ¿Le tiene fe al disco? Siempre. Siempre. Ay, Alejandro, bueno, eso está lindo. Sí, yo a The Cure no le... creo que The Cure es la única banda que no nos ha decepcionado. Ay, me encanta esto, me encanta. No, ¿por qué haces así? No, porque siempre nos aterriza muy mal. Ay, Robert, vamos por hamburguesa. Vamos. Aquí está, mírelo. Un carrito de mentas. Malino. Mañana X. Yo quiero love de Daft Punk en Mañanas de la X. No te pierdas, es la oportunidad de probar el poder de un BMW en BMW Expo. Aprovecha los últimos días para vivir una experiencia en donde podrás conocer beneficios exclusivos y hacer test drive de tu BMW favorito. BMW Expo hasta el 22 de septiembre en AC Hotel Bogotá, calle 85, número 1266. Bueno, $50 millones costaba la fianza de Puff Daddy, lo cual es muy chistoso porque, ¿se acuerdan que al comienzo del año yo les mostré un podcast de dos afroestadounidenses, uno de ellos un exjugador de fútbol americano y otro un comediante famoso, que les conté que había roto la internet porque en 24 horas había tenido como 50 millones de views? Sí. Pues ese podcast se hizo muy grande, un podcast como de 3 horas. Sí. Con un exjugador de fútbol que el creo que el podcast se llama Club Shay Shay. ¿Qué? Club Shay Shay. Entrevistó a Cat Williams y Cat Williams echó al agua a todo el mundo, prendió ese ventilador diciendo que todos eran unos pedófilos, que todos eran unos ladrones. Y cayó. Al primero que echó al agua fue a P. Diddy. Fue lo primero que dijo. Mire, no se le acerque a ese tipo porque pierde su virginidad anal, dijo. Okay. Así. Ya saben, ¿no? Sí. Sí. Normal. Sé que es un poco explícito lo que acabo de decir y ofrezco disculpas, pero no lo dije yo. Lo dijo Cat Williams. Comillas. En un podcast y dijo que le había ofrecido $50 millones. Ay. Para... dejarse para hacer esas cosas. Para ese propósito. Dejarse conocer. Y que los rechazó. Cat Williams dijo, los rechacé. Lo cual, pues ahora, hoy, 18 de septiembre, podemos decir que es muy irónico porque eso fue lo que costaba o eso fue lo que puso sobre la mesa Puff Daddy, P. Diddy, con su equipo de abogados. $50 millones fue lo que puso para que lo dejaran en libertad y le negaron la fianza. Se lo negaron. Un juez federal del Bajo Manhattan ordenó que el empresario de 54 años tenía que permanecer detenido mientras espera su juicio. Esta decisión se tomó debido a la preocupación de los fiscales de que Combs pudiera intimidar a los testigos y obstaculizar el caso. El equipo de abogados de Combs ofreció que él iba a usar un monitor GPS, restringir sus viajes a las ciudades de Miami y Nueva York. Además, ofreció un paquete financiero en el que Combs podría en garantía su mansión en Miami, valorada en $50 millones, así como la casa de su mamá. El músico declaró que se encontraba en proceso de vender su avión privado estacionado en Los Ángeles con el fin de disminuir cualquier riesgo de fuga. Sin embargo, los fiscales insistieron en la gravedad del caso, subrayando el potencial poder de Combs para influir o intimidar a testigos. No. Entonces se queda encerrado. Qué oscuridad. Y sí, y no le aceptaron lo que él propuso. Y se queda ahí hasta el juicio. Las autoridades allanaron el pasado marzo las mansiones de P. Diddy, Diddy Combs, como parte de una investigación federal contra el músico, pero no se conocían más detalles al respecto hasta ayer, cuando fue imputado por tráfico sexual, trata de personas y conspiración de crimen organizado en un tribunal federal de Nueva York. Entre las armas encontradas en sus lujosas residencias estaban tres rifles AR-15, que son los potentes, más asesinos de todos, de los cuales dos fueron hallados rotos en el armario de su dormitorio en Miami junto a cargadores llenos de munición. También se encontraron dispositivos electrónicos que contenían imágenes y videos de los encuentros forzados por Diddy mujeres y trabajadores sexuales masculinos en eventos que él llamaba freak-offs. Los freak-offs. En los que normalmente se usaban drogas como la ketamina, el éxtasis o el GHB, que podían durar varios días. Diddy utilizó a sus socios, empleados y otras personas, entre las que se encontraban supervisores, asistentes personales y personal de seguridad, para ayudar a ocultar sus abusos, fue lo que dijo el fiscal. Y estas personas reservaban las habitaciones de hotel y las llenaban de suministros como drogas, aceite para bebés, lubricante o ropa de cama adicional, y posteriormente las limpiaban. Oh, man, Diddy. Muy complicado. Diddy. Maldito cochino. Sí, no, sí. Muy mal. O sea, digamos que hay cosas sexuales que están permitidas en una relación. Claro que no. No. En una relación. No, que, uno, no. Que a los dos les guste, cositas que el aceite. Pero esto está encarrilado a un lugar muy oscuro y seguro se le va a ir muy, muy, muy. Y eso puede ser la punta del iceberg. Eso es la punta del iceberg. Usted se imagina. Él va a negociar. Mire. Es que no quiero ni decirlo. Apaguemos micrófono y por fuera del aire ya lo comentamos, porque si no, esto no funciona. Cuando regresemos, las respuestas de ustedes sobre nuestra pregunta sobre las películas aquí en Mañanas de la X.